salgo contigo, no sé qué te pasa. Y si te llevo a la casa te pone a llorar. Cuando te llevo a algún sitio nunca estás contenta. Y si te llevo a la fiesta no quieres bailar. Cuando yo llego a la casa te pones alegre. Y cuando quiero salir ya te quieres pelear. Si sigues peleando conmigo te juro mi vida. Lo siento en el alma, cariño, te voy a dejar. Cuando yo llego a la casa te pones alegre. Y cuando quiero salir ya te quieres pelear. Sigues peleando conmigo, te juro mi vida. Lo siento en el alma, cariño, te voy a dejar. De eso nada, mi cielo, yo volveré contigo. De eso nada.